Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo, una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Derecho Viejo. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo está usted? Hasta hace un segundo no estabas aquí, temí, Gustavo, lo confieso, que hubiera recapacitado y hubiera abandonado esta nave para siempre, lo que hubiera hablado muy bien de ella, pero no, estaba preparando el agua del mate o algo así. Sí, sí. ¿Cómo va, Gustavo? Acá somos de todo, aguatera, repartidora de facturas, fotógrafa y locutora. ¿Está en el convenio colectivo eso? Sí, todo. Muy bien. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va eso? Bien, bien, muy bien. Efemérides, o casi efemérides, o efemérides arbitrarias, si le parece. Bien. Estamos a una semana de que se cumplan 3 meses de la muerte del fiscal general Alberto Nisman. Uh-huh. Estamos a una semana de que se cumplan un mes de que se reunieron en la Plaza Lavalle, sí, señor, emblemático lugar de reunión y reclamo sobre asuntos atinentes a la justicia en la Ciudad de Buenos Aires, el Palacio de los Tribunales, que alberga casi solamente la Corte ya en estos tiempos de atomización y multiplicación de los tribunales, pero que sigue siendo lugar de reunión y de referencia. Digo, estamos a una semana de que se cumpla un mes de la reunión, cuando estaban a 2 meses de la muerte del fiscal, de una agrupación llamada Memoria Nisman. Recordarás, estaba ahí como figura convocante un zar del entretenimiento, el filósofo Santiago Kovaldov, y también de las figuras más reconocidas o las que tomaron la palabra estaba el periodista Nelson Castro. El diario La Nación del día 18 de marzo, Día del Trabajador Telefónico, entre paréntesis, día aniversario de la recuperación de los teléfonos para el Estado, cierro paréntesis, digo, en ese día se dijo, entre otras cosas, lo siguiente. El corolario de un párrafo que dice: estamos aquí para que la verdad no se convierta en un desaparecido más. Fíjese usted por qué andariveles se metió el hombre. Sí, señor. Por el futuro de los argentinos, dijo Kovaldov, que no se privó de la metáfora grandilocuente, trágica. Sí, sí, claro. Trágica en el sentido histórico más literal. Y concluyó: Nisman alcanzó un grado simbólico de significación para la sociedad que están tratando de decapitar. Dijo, eligiendo las palabras, supongo, eres un experto en el uso de las palabras y en el pensamiento, en el uso de las palabras, así que la palabra decapitar supongo que no habrá irrumpido así inesperadamente y sin golpear en su discurso como sucede conmigo, digo, que a veces me cuesta encontrarlo. Sumale a la postal que estás haciendo, 50 personas escuchando, que a comparación de las miles de personas que acompañaron al 18F, ya era una señal muy fuerte sobre aquel Nisman que iba destiniendo cada vez más. Muy cierto, pero concedámosle, digamos, si querés, concedámosle a favor de la expectativa de los convocantes que se trató de una convocatoria a un acto de otra naturaleza y distanciado un par de meses respecto del hecho en sí mismo. Pero me das un pie como si lo hubiéramos preparado, Gustavo. Muy bien. Porque en realidad lo que pretendo yo hacer aquí no es memorar, desde luego, las actividades de esta agrupación, seguramente de fugaz existencia, sino reflexionar alrededor de este tipo de afirmaciones, como las que formuló Santiago Kovaldov, sin privarse del uso bastardo que se le da tan frecuentemente a la figura del desaparecido o a la figura de la dictadura para homologarla con cualquier hecho que, por grave, por cierto, no alcanza los niveles de perturbación social, de tragedia colectiva e histórica que alcanzó tanto la figura del desaparecido, digamos, como forma extrema de la crueldad, como la dictadura en sí mismo. Se trata, digo yo, también de pensar en el valor de la palabra y en cómo le cobramos a los que usan la palabra, a quienes tienen la palabra pública y la usan de un modo irresponsable, de un modo dolosamente pernicioso, de un modo intencionalmente falaz, o a los imprudentes o a los distraídos. Digo, hay una responsabilidad, creo, en todos los que tienen el uso de la palabra pública, que es mucho más grande que la responsabilidad que tenemos todos cuando nos comunicamos, todos los seres humanos. Digo, la palabra es un mecanismo de socialización, ¿sí?, en el cual cada vez que emitimos algo, algo producimos en nuestro interlocutor. Sí, esto es absolutamente inexorable. Es un acto de profunda responsabilidad comunicarse con nosotros. Y cuando se transmiten estas cosas, digo, todos deberían tener un poco más de responsabilidad. Pienso, porque parece ser que la figura de Nisman, con el paso de los meses, ha ido tornando de el blanco puro o el transparente prístino con el que quiso ser presentado por todos, incluyendo por los convocantes a la marcha del 18F, básicamente los fiscales que decían bien conocerlo y que se pusieron en la cabeza enarbolando el discurso del homicidio, el magnicidio de Estado, como dijo el fiscal Rívolo, inaugurando un término que quedará en los anales de la redundancia. O de la sobreactuación. Sí, hasta tres adjetivos, porque si no vamos a hacer como Pepe Liachev, que le ponía tres adjetivos a cada cosa. Bueno, no, el tema es el siguiente. Digo, me parece que aquí tendríamos que detenernos, porque me parece que los fiscales convocantes no han pecado de imprudentes, ni de desinformados, ni han obrado de este modo como fruto de la casualidad. Ellos sabían muy bien lo que hacían y muy probablemente también sabían respecto de quién lo hacía. Por supuesto, para el periodismo los hechos son un pretexto, tal como está viniendo la cosa, Gustavo, y espero que no te sientas afectado, porque esto vos no te cabe. Pero bueno, todos aquellos que tomaron el caso, sin ninguna duda, para tratarlo del modo, en sincronía con quienes batieron el parche en la operación para generar un verdadero golpe de Estado, estaban actuando como amplificadores y eran parte de la operación. Me pregunto por los concurrentes a la marcha, por aquellos que han hecho un contrato de lectura con el diario Clarín, con La Nación, que han hecho un contrato de escucha con Radio Mitre. Sí. Me pregunto si realmente, cuando suscriben ese contrato, de un modo u otro, una cesión del alma al diablo, no están también autodegradándose. Hay un lugar, y esto también vale para quien se ponga en las antípodas y piense y se pare en una perspectiva equivalente, quiero decir. Digamos, todo aquel que resigne o abdique de un sentido crítico lo hace también de su autonomía personal. Quien está dispuesto a escuchar la palabra degrada está degradando su propia escucha y también está degradando su propia palabra. Aquí ha pasado muchas cosas. Parece ser que el héroe de la República era, entre otras cosas, un evasor, un señor que juntaba una cantidad importante de dinero y abría cuentas en el exterior. Parece ser que contrataba ñoquis que, para salvar su pellejo, se presentan como tales para evitar que los pongan en una operación todavía más grande. Algo bastante distante de aquel blanco pureza con el que se nos quiso presentar y bastante más próximo a un negro azabache. Todo esto está en materia de investigación. Todo esto son noticias que han llegado a nosotros porque su final trágico ha congelado esa secuencia histórica condenada premeditadamente al silencio. Digo, todas estas cuestiones de las que estamos hablando no deberían haber salido nunca a la luz. Claro. Sin embargo, salieron a la luz. Y salieron a la luz, y aquí hay una pregunta para hacerse también, en términos generales, sobre la propia naturaleza de la gestión, del acto de gestionar, ¿no? países como los nuestros, que están enfrentando semejantes desafíos, que están enfrentando las tensiones que enfrentan y la cantidad de problemas, siempre tienen que atender asuntos prioritarios y urgentes, y hay otros que no lo son. Pero para que esto haya sucedido, hemos desatendido durante mucho tiempo en primer plano el funcionamiento de la investigación de la causa AMIA. Esto es inexorable. Como sí, se desatendió el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia, se desatendió el funcionamiento de esa unidad de investigación. Se desatendió prestar atención a estos aspectos de la vida de un funcionario que eran bien sintomáticos de que algo no estaba funcionando bien. Los funcionarios públicos tenemos una responsabilidad superior y nuestra vida privada tiene límites mucho más cortos. El terrenito de nuestra vida privada es mucho más corto que el del resto de los ciudadanos porque estamos sometidos con mayor intensidad a la observación, al análisis y al escrutinio público. Me parece que esta es la otra parte, digamos, que queda por reflexionar sobre este tema. Me parece que todos deberían pensar muy seriamente cuánto de esta credulidad deliberada frente a la palabra pública de los apologistas de Nisman no implica también su autodegradación. Y también desde el Estado y desde otros actores que vemos lo que ya veíamos, digo, que detrás de esta historia oscura no podía haber personajes tan claros. Deberíamos también pensar por qué razón un personaje se fue oscureciendo hasta un tono tan extremo sin que alguien lo advierta previamente. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. Señora Carla, la gente muere, mejor que viva, por llamarnos y escribirnos, sí, y decirnos cosas lindas. Hermosas. Hermosas. No llama, pues, entonces al 0810-222-0870, también al 4999-8700, y como quieren escribir también cosas hermosas, lo hacen a nuestro Facebook, Derecho Viejo, o a nuestro Twitter, @DerechoViejo870. Derecho Viejo. Rompiendo espejitos de colores. Muy bien, Diana Mahmud es referente de Memoria Activa. Diana es viuda del arquitecto Andrés Mahmud, que falleció en el atentado a la mutual de la comunidad judía AMIA, y es, junto a otros familiares de víctimas, fundadora de la Asociación Civil Memoria Activa, y ahora tiene la gentileza de conversar con nosotros. ¿Cómo está, Diana? Gustavo Campana y Félix Cross la saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Diana, teníamos acordada la charla con usted cuando recibimos la noticia que entre las idas y vueltas que se suscitaron alrededor de la fijación de la fecha del juicio por encubrimiento, por fin se ha fijado una fecha de inicio para este año de este juicio. Le propongo comenzar por ahí y escuchar su reflexión sobre este tema. Bueno, ha sido duro estos últimos tiempos en donde entre el tribunal y la corte se tiraban la pelota de quién era culpable de que el juicio no inicia, ¿no? Pero bueno, finalmente, después de muchas idas y venidas y diferentes circunstancias. Me parece que la hemos perdido. Es el producto de la telefonía celular. Sí, señor. Hablando de la palabra. Pero ahí estaba hablando, Diana, del juicio por encubrimiento, aquel que para muchos de los familiares de cualquiera de las tres organizaciones en las que están divididos los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, y es casi la única gran puerta que nos puede llevar hasta algún principio de investigación cierta, ¿no? Rumbo a la verdad. No obstante, yo siempre rescato la palabra de uno de los familiares que dice algo así como: el fino Palacios es el astiz de esta historia, y solamente cuando aparezca, si es que aparece, un cilingo, por ahí llegamos a tener algún dato. Por lo tanto, necesitamos que se quiebre ese pacto de silencio y a eso apunta el juicio por encubrimiento. Bien, la tenemos nuevamente, creo, a Diana, pudimos enganchar la comunicación. La escuchábamos, Diana, con lo que nos decía respecto de la fijación de la fecha. Sí, lo que decía es que después de muchas idas y venidas y lamentablemente esto de que se tiraban la pelota en la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Oral Federal, el Tribunal Oral número 2, bueno, finalmente parece que el juicio inicia el 6 de agosto, lo cual es una muy buena noticia para nosotros porque venimos trabajando en esto y luchando para que este juicio inicie desde hace mucho tiempo, sobre todo porque está en condiciones de iniciarse hace bastante tiempo, ¿no? Ahora, aquí llama la atención, sin conocer en detalle las marchas y contramarchas de la fijación de esta audiencia en particular, pero conociendo un poco cómo funciona en líneas generales estos asuntos de agenda, que se haya firmado de un modo tan taxativo que el juicio no podía comenzar este año y después se haya fijado la audiencia. Me hace acordar las ofertas, ¿no? Cuando uno tiene la sensación de que cuando un precio baja al 50% antes le estaban robando, ¿no? Sí, evidentemente este es un juicio muy difícil, ya desde el inicio, ¿no? Nadie quería hacerse cargo de esto. De hecho, 13 jueces se excusaron, ¿no? A lo largo de estos años de llevar adelante este juicio. Y bueno, fue raro esto de que primero no, después sí, después no, después sí. ¿Cómo se podía llevar adelante? Que no tenían tiempo, la sala. Y finalmente, bueno, parece que va a dar inicio, creemos que va a ser un desfile de acusados terrible, ¿no? Uh-huh. Y lo más importante de todo es que, bueno, que sea transparente y un juicio justo, que es lo único que queremos. Diana, cuando uno revisa a quienes van a ser los protagonistas del juicio, por supuesto que arranca por la cúpula del gobierno menemista, arrancando por el propio expresidente de la Nación, sigue por los que fueron los auxiliares del encubrimiento, como el Fino Palacios, y a hombres de la propia comunidad, como Veraja, que también actuaron para que el pacto de silencio fuera muy férreo. Ahora, lo que surge casi como el dato instantáneo es el tema de la pista siria, que fue la que se cajoneó desde casi el primer momento. Y en esto, un montón de historias que tienen que ver con tráfico de armas, con promesas de Menem al presidente sirio, con el Cóndor 1, con el Cóndor 2, con la participación de Argentina en la Primera Guerra del Golfo. En este recorrido de tantos años de espera, ¿con qué datos se fueron muniendo ustedes para hablar del encubrimiento en función de qué se encubría cuando se pretendía tapar la pista siria? Bueno, este es el dato que uno en realidad tiene hipótesis, ¿no? Por eso va a ser lo interesante y lo importante de este juicio, precisamente, para llevar un poco de verdad al tema, porque es la causa mía es un correlato de encubrimiento sin mentir, y saber por qué se encubrió es como el primer como la punta de un ovillo que se puede empezar a desenmarañar más allá de todas las hipótesis que uno puede tener, ¿no? Sí. Diana, ¿ustedes están conformes con qué es lo que llega a juicio por encubrimiento? Digo, lo que técnicamente se llama el objeto del juicio, los hechos en los que se ha recortado el encubrimiento, tienen desean que otra sea la estructura de ese juicio. ¿Cuál es la evaluación acerca de lo que se viene? La verdad que en principio, después de tantos años, lo único que queremos es que esto llegue a juicio, que todas las figuras por las que se los ha acusado a todos estos personajes, que son para nosotros responsables de 21 años después no tener ni verdad ni justicia, ¿no? Nos parece que bueno, que esperemos que haya un juicio justo. Después se verá qué sucede más adelante, pero por lo pronto es un primer pase, me parece que está bien. En el punto en que estamos ahora respecto al tema de la muerte del fiscal Nisman, han pasado, estábamos conversando junto con mi compañero Gustavo al inicio del programa, haciendo alguna reflexión sobre todo lo que se ha movido y lo que ha sucedido desde su muerte hasta hoy, casi 3 meses. ¿Ustedes cómo evalúan, no tanto el hecho, sino cómo ha ido evolucionando la situación desde la perspectiva de la evaluación que se hace desde su organización, desde la comunidad, desde las víctimas y desde el tratamiento del tema, ¿no? Bueno, ha sido un tema duro, ¿no? Porque más allá de lo puntual de la muerte del fiscal Nisman, es todo lo que se movió alrededor de esto, ¿no? Y como un tema que estaba olvidado y cajoneado surge nuevamente a la luz. Uh-huh. Creo que en ese sentido, de algo horrible puede surgir algo positivo, ¿no? La importancia que se le dio, bueno, es un hecho importante, creo que debe investigarse y debe esclarecerse las circunstancias de su muerte, por supuesto. Uh-huh. Y también, bueno, creo que nosotros, más allá de eso, tenemos que seguir poniendo el foco en donde lo hemos puesto siempre, y esa es la causa misma. Diana, ¿cuál fue el rol, qué tipo de relación tenían con ustedes a través de los años Delfino Palacios y su gente? Bueno, el rol de Delfino Palacios era parte auxiliar del juez Galeano, ¿no? Uh-huh. Así como la CIDE, en su momento, Delfino Palacios y tanto la policía como el POC eran auxiliares de la investigación y fueron, en el caso de Palacios en particular, avisó de los allanamientos que se iban a realizar posteriormente acá en Oredur, ¿no? Claro. ¿Y quién fue Veraja en esta historia, Diana? ¿Cómo, perdón? ¿Quién fue Veraja en esta historia? Bueno, Veraja fue y es un personaje nefasto, ¿no? Sobre todo para muchos de los miembros de la comunidad judía que confiamos en que la dirigencia de nuestra comunidad iba a hacer lo que debía hacer, que era representar a la comunidad y a las víctimas. En este sentido, no solo nos equivocamos, sino que también ha sido un impacto muy fuerte y muy triste, ¿no? Porque ha sido una traición tremenda que él haya sido parte precisamente de este encubrimiento y haya vendido a los familiares y a las víctimas solamente por dinero. Muy bien. ¿Usted cree que a partir de este juicio, definitivamente, quienes todavía hablan de coche bomba, dejarán de hacerlo? No, yo creo que no. No, una cosa creo que es independiente de la otra. Bien. No, para nada. Creo que las diferentes hipótesis tienen que seguir investigándose. Creo que parte de esa hipótesis está aprobada por el Tribunal Oral Federal número 3 en el juicio oral anterior. Me parece que más allá de saber el motivo por el que descubrieron, es claro que y los pactos que se tuvieron y las pistas que decidieron que la justicia no siga, más allá de eso, bueno, esta gente que va a ser juzgada ahora no es la gente que puso la bomba, ¿no? Uh-huh. Diana, permítame preguntarle en términos más personales. Horacio Verbisky ha recordado siempre... ¿Cómo? Perdón, no escucho. Que me permita preguntarle en términos más personales. Digo, Horacio Verbisky siempre recuerda y la pone a usted como ejemplo de la inequidad y la crueldad, digamos, que subyace alrededor de la impunidad del atentado pergeñada por estas maniobras del Estado, no solo por las víctimas que han sido asesinadas en este atentado, sino también por lo que sigue después, que muchas veces se olvida a la luz de esa foto trágica, ¿no? Usted ha tenido que seguir la vida, como todas las víctimas, con sus hijas. ¿De qué modo, en este contexto de impunidad recargada permanentemente de las idas y vueltas en las nuevas etapas de formas de impunidad, ¿de qué modo usted ha logrado, digamos, transmitir a su familia la esperanza? Bueno, no ha sido sencillo, pero siempre pensé que uno tiene opciones en la vida, uno elige dónde pararse en la vida, uno elige qué hacer con su vida y uno también tiene la posibilidad de elegir qué hacer ante situaciones tan terribles como las que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? En ese sentido, yo elegí pararme del lado de la lucha, de pensar y poder hacer algo y pese a la soledad que hemos hecho todos estos años en memoria activa, bueno, seguir adelante con mucho esfuerzo, pero creo que es donde uno debe estar, no sé, donde uno elige estar y es lo que creo que fue lo mejor para nosotros. Diana, le agradecemos desde ya este diálogo, pero queremos ofrecerle la oportunidad que usted transmita, nos diga cuando quiera comunicarnos a todos nuestros oyentes, si quiere agregar algo más. No, bueno, eso que vamos a tener un juicio oral pronto y la verdad que sería una de las maneras, me parece, de poder conseguir transparencia es la presencia de la gente en este juicio oral y seguirlo muy de cerca entre todos, porque creo que todos somos una sociedad que merecemos verdad y justicia. Muchas gracias, Diana, por este diálogo. No, a ustedes. Vale. Conversábamos con Diana Malamud, referente de Memoria Activa. Diana es, como lo decíamos al inicio del diálogo, viuda del arquitecto Andrés Malamud, que falleció en el atentado, y es junto a otros familiares de víctimas fundadora de la Asociación Civil Memoria Activa. Bien lo decía Diana, Gustavo. Yo estoy convencido que este juicio tendrá probablemente la máxima trascendencia de todos los que se han llevado hasta ahora desde el restablecimiento democrático. No creo estar exagerando si digo que tiene la misma trascendencia que el juicio de las juntas, que los más importantes juicios de crímenes de lesa humanidad y algunos que se han llevado adelante por temas de corrupción, por lo siguiente. Primero, porque habrá ahí un expresidente de la Nación. Sí, señor. Pero también estará ahí un ex secretario de Inteligencia del Estado, cuando todavía era CIDE, ni siquiera cuando era Secretaría de Inteligencia, quiero decir, cuando había pasado el sedazo de cierta democratización. Muy bien. Ni siquiera, también tendremos ahí a un ex juez federal, sí, Juan José Galeano, y a dos fiscales, y algunos que quedaron afuera en la cola. Pero, con solo con esto tenemos personajes de altísimo poder, pero no solo de altísimo poder por el cargo que ostentaban en ese momento, sino por el enclave que todos ellos juntos, constituían en ese momento, en esa fase ascendente del menemismo. El año 1994 era el primer mandato del presidente Menem, la justicia federal había sido fuertemente reconfigurada al deseo del menemismo durante la reforma de 1992, y los actores, que llevaron adelante esa ingeniería fueron básicamente personas muy próximas a Hugo Anzorregui, el secretario general de la CIDE. Y en esos tiempos fue cuando se empezó a hablar de la CIDE como un actor protagónico en el funcionamiento de la justicia federal, asunto que era un rumor creciente o un rumor difuso que se transformó en una obscena certeza después de la muerte de Nisman. Pero además una causa que seguramente nos va a llevar, si se tira del piolín y podemos encontrar algo de verdad en todo esto, hacia otras tres causas o tres historias que para muchos investigadores tienen una conexión muy directa: atentado a la Embajada de Israel, Río Tercero y la muerte de Carlos Menem Jr. Y a su vez, tener en cuenta que en la pista siria, que ha tenido mucho que ver en esto del encubrimiento, si es que se sigue la línea recta de muchas de las hipótesis que se trabajan desde hace tanto tiempo, aparece un hombre clave que es Monser Alcázar. Hace más o menos 2 semanas, uno de los ex detenidos de la ESMA señaló que él hizo en la, sería 78-79, el documento de Alcázar en la imprenta de la ESMA, donde eran reducidos casi a trabajo esclavo los que, por supuesto, estaban detenidos allí y desaparecidos. Desde esa época, este personaje viene rondando a la historia argentina. Por lo tanto, todavía queda mucho por saber. Bueno, había en el acervo de documentos falsos de esa imprenta de la ESMA, donde trabajaban algunos expertos en documentación, como Víctor Basterra, documentos de, eso lo vi yo, de contrabando en el puerto del Callao del Perú, de contrabando de armas por el Perú. Tarea para el hogar, para nuestros oyentes, hacer una inspección de sus archivos, vayan a la compu, a ver qué personaje judicial a quien se le reclama haber demorado este juicio tuvo a lo largo de su vida y de sus funciones públicas alguna relación con el ingreso a la condición de argentino de Monser Alcázar. Es una tarea para el hogar. Y además, una nota de color negro oscuro. 6 de agosto de 1940. Hoy tengo sinapsis por efemérides. ¿De lo más? ¿Y qué quiere? Me vino así el día. Hablábamos de que el 18 de marzo del 48, creo, fueron nacionalizados los teléfonos. Y el 6 de agosto de 1945, ¿qué pasó? Vamos, campana, no me agosto del 45. No me defraude usted, le pido por favor, que es el libro gordo de Pendente. Me lleva a Hiroshima, agosto del 45. Qué maravilla, este señor me impacta cada día más. El 6 de agosto de 1945, un bombardero Boeing B-29, Super Fortis, bautizado Enola Gay Tibbets, que conducía Paul Tibbets. Y Enola Gay Tibbets, ¿quién era? Enola Gay, la mamá. Sí, este, claro, el señor tiró, te mató a 100.000 tipos así de en un refusilo. Pero en el fuselaje le puso el nombre de la mamá. Qué tierno, ¿no? Sí, sí, sí. Unos añitos después, otros pondrían Cristo Vence, por ejemplo. Bueno, ¿no? Cada cual le pone el fuselaje lo que quiere, bien, ustedes saben. Bien. Vamos a música de la buena aquí en Derecho Viejo. Llega Pedro Aznar, Muñequitos de Papel. Esther es una expresión de deseo que se va a cumplir. Este año va a salir a luz todo lo que está escondido. Es una expresión de deseo, pero lo estoy fervientemente apoyando. Las promesas del ayer. Buenas tardes, Derecho Viejo y equipo. La muerte de Nisman favoreció a los planes de los Macri, padre e hijo y aliado, con la muerte de Abraham a sus negocios. Hermes desde la Patagonia Argentina. Es una pregunta para el fiscal. En caso de que sea declarado homicidio la muerte del fiscal, ¿la familia tiene le puede hacer juicio al Estado, un juicio millonario al Estado? Es una duda, además de los seguros y todas esas cosas que seguramente cobrará. Muchas gracias, muy bueno el programa, Mechi y Tusengo. Bueno, muchas gracias, Mechi. El derecho civil es una tierra incógnita para mí, pero más o menos la transité una vez en la Facultad de Derecho, después quedé, creo que la vi en fotos. No, siempre que hay un daño, el responsable de ese daño es pasible de ser demandado civilmente. En el caso de que se produzca un homicidio, el que es demandable civilmente es el que haya producido la muerte o quien tuviera algún deber de custodia y lo haya omitido y se haya producido este resultado. ¿Qué le estoy respondiendo? Usted me dirá que no le estoy respondiendo nada. Estoy contándole en términos generales cómo funciona, así en términos muy, muy fugaces y superficiales, abuelo de un pájaro vertiginoso, el derecho de daños en líneas generales. Con la información con la que tenemos actualmente, me parece que nadie podría avanzar en este tipo de conjeturas. De manera que, como yo sospecho que usted debe estar leyendo algunos diarios que hacen foco en estos asuntos, por ahí, qué sé yo, lea también otros diarios. Los fiscales, cuando llegue ese juicio oral con todos los delincuentes sentados, que son una bosta, ¿estarán lo suficientemente preparados? Porque si se tocaran fiscales bien preparados, estos se van a pisar, empezando por la maldición árabe, porque realmente el mate en algún momento lo va a traicionar. Este es el más fácil que se traicione, siempre y cuando los fiscales vayan bien preparados. José de Escobar. Bueno, digamos que el equipo de la fiscalía que reemplazó al fallecido fiscal Nisman es un equipo de fiscales, digamos, calificados. Para empezar, son más de uno, lo que siempre es bueno, porque tres cabezas funciona mejor que una. En general, el producto de tres cabezas es más que tres cabezas. Sí, señor. Y además, esto ya lleva 20 años amasándose. Por eso los tribunales colegiados, que así se llaman, son tribunales con más de un integrante y revisan las sentencias de los tribunales de un solo integrante, porque se supone que tres piensan mejor en el caso de que deliberaran y pensaran como la ley indica. Y por eso es tan nocivo y tal vez ilegal que a veces los tribunales de tres integrantes deliberen con solo dos integrantes, porque el producto de la deliberación de dos no es el producto de la deliberación de tres, y la garantía para el ciudadano que será juzgado en la revisión de esa sentencia y de quien reclama justicia es que tres piensen, no que dos piensen. Uh-huh. Pero bueno, usted sabe cómo son las prácticas y sobre todo la tendencia a la comodidad. Digo, los tres fiscales que integran el equipo son tres, una mujer y dos varones, y un coordinador, digamos, que los asiste, el doctor Murray, la doctora Sabrina Namer, el doctor Patricio Sabadini, fiscal general de Resistencia Chaco, la doctora Namer, fiscal general porteña, y el doctor Salum, no me olvide su nombre de pila, Roberto, y si no Roberto me perdonará, si no es Roberto, es el fiscal de Reconquista, provincia de Santa Fe. Digamos, son tres profesionales muy calificados. Yo no soy quien para calificar a los profesionales, pero me permito, cuando tengo que hablar bien, hablar bien de ellos. Justicia. Justicia e injusticia. Dos caminos, pero siempre derecho viejo. Por la radio pública. La radio pública tiene sabiduría. Para 40 millones de argentinos. ¡Aguante la radio pública! Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta. Con respecto a mi hija, permitidme deciros que no será para vos. El burgués gentilhombre, de Molière. ¡Marquesa! ¡Dios me libre! Con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Sentimiento propio de un alma ruin, el querer permanecer siempre en la bajeza. Producción y dirección, Nora Massi. Que si me haces enojar. Este domingo, después de las 22. ¿La haré? Duquesa. Por Nacional, la radio pública. 5 de la tarde, 41 minutos. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio pública. Democrático y legítimo. Por un poder judicial para todos. Derecho viejo. Bien, seguimos en Derecho Viejo. Muchísimas gracias a todos los oyentes que se comunican con nosotros, que nos escriben. ¿A dónde, Carla? Y nos llaman al 0810-222-0870, al 4999-8700, vía Facebook Derecho Viejo. Bien, y ahora vamos a conversar con el doctor Abel Córdoba. El doctor Abel Córdoba es el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional. La palabra procuraduría es una palabra espantosa que quiere decir una unidad de trabajo, que se dedica a investigar y asistir a los fiscales que investigan los temas de violencia institucional, no de la violencia verbal, digamos, ¿no? Al denominar las unidades de trabajo, esa todavía no. Y la intención de conversar con el doctor Córdoba es que se han producido una cantidad importante de noticias alrededor de la temática que él maneja y de la acción concreta de la unidad a su cargo, entre ellas que junto con la fiscal ante la Cámara de Casación, Gabriela Baigún, han sostenido un recurso en el cual se pretende revertir la absolución del policía Rodrigo Valente, a quien se acusó de haber dado muerte a Alan Tapia en el barrio Mitre, y que fuera absuelto cuando el fiscal Eduardo Marazzi no requirió la condena de este policía, integrante del Grupo Especial de Operaciones Federales, un grupo, digamos, de asalto de la Policía Federal. Pero bueno, todo esto nos lo va a poner en actualidad Abel Córdoba, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Abel? ¿Qué tal? Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Placer para nosotros. Abel, a ver, empecemos por ahí. Yo leía en la noticia de estos días que, junto con Gabriela Baigún, están sosteniendo ustedes este recurso ante la Cámara de Casación. Rememoremos un poco los hechos y el derrotero de este juicio, por favor. Bueno, el hecho se produjo en el año 2012 en el barrio Mitre, en el sector de Saavedra, de la capital federal, y se dio de madrugada cuando un grupo del GEOF, de la Policía Federal Argentina, ingresó a allanar un domicilio en ese barrio. Allí uno de los policías que integraba el grupo operativo, al ingresar a una de las habitaciones de esa vivienda, una vivienda muy chiquita, ante los movimientos que vio en la persona que estaba dormida, insisto, a la hora de la madrugada, disparó con un arma de gran poder de fuego y le dio muerte a un joven de, creo que tenía 19 años, 20 años, un joven. Que estaba inerte en su cama, es decir, durmiendo en su habitación. Esto al tiempo fue llevado a juicio, uno solo de los responsables, lo cual ya es en un hecho de estas características ya es un recorte llamativo, que algo ocurrido en un operativo grupal con este resultado tenga un solo responsable. Pero bueno, más allá de eso, se desarrolló el juicio oral contra este responsable como autor directo de homicidio, y al cabo del juicio oral, el entonces fiscal de juicio Marazzi decidió no acusarlo, entendiendo que su accionar, el accionar del policía no había sido, no había tenido ningún indicio de delictivo, es decir, no había ningún delito en curso. No solo hizo eso, sino que incurrió en discriminación directamente hacia la familia, aparte a todo el barrio, incluso lo estigmatizó y lo disvaloró, y valoró especialmente el accionar del policía a partir de que se encontraba en un territorio de riesgo, de villa. Detengámonos un momento, Abel, ahí. Yo trabajé con Eduardo Marazzi, la verdad que debo decirlo claramente que mi opinión personal sobre su performance es, lo sitúa, digamos, en la pole position de los fiscales que no deberían integrar el Ministerio Público, un Ministerio Público moderno, digamos. Es algo así como de los fiscales menos calificados para hacer su trabajo, yo he conocido, pero bueno, yo he conocido pocos fiscales, llamémoslo de este modo. La estigmatización del barrio Mitre, digamos, merece ser recordada porque contiene una es tan tosca como violenta. Vos yo sí lo recuerdo, pero me gustaría que vos lo traigas a nuestros oyentes, porque hay que hablar de las cosas, ¿no? Sí, claro. Es habitual que quienes estemos, bueno, te ha ocurrido a vos y a mí también, digo que al valorar una conducta valoremos un contexto, uh-huh, un lugar donde esto ocurre. En este caso Marazzi lo hizo del peor modo posible, o evidenciándose su prejuicio, su racismo incluso, manifestando que él entendía lo que había hecho el acusado, el imputado, el policía, porque no estaba en una villa, estaba en Barrio Mitre, y lo cual no era equivalente, no era lo mismo que estar en las Islas Seychelles ni en Puerto Madero. Recordemos que era además esto contemporáneo al tiempo, exacto, en el cual se meneó que la presidenta de la nación podría tener con su familia una cuenta o en una banca offshore en las Islas Seychelles, donde había hecho una escala técnica, un vuelo presidencial, digo, para ver su, más que su malicia, su inercia argumentativa en función de los medios hegemónicos. Sí, que no tenía, digo, además de evidenciarse, no tenía ni no pudo haber tenido otro ámbito que no sea una sobremesa, una reflexión de ese tipo, y sería reprochable igual. O sea, sí. Dicho en un juicio, implica, entiendo que esas posiciones suelen estar asistidas del grado de brutalidad necesaria, por ahí no era consciente de esto, pero implica establecer un territorio de excepción, es decir, habría lugares donde las normas jurídicas son exigibles cumplirlas y otros donde no. Esto es en la teoría política tiene una larga reflexión, y es gravísimo porque implica suspender las garantías, suspender el resguardo normativo hacia los ciudadanos, y en este caso de los más vulnerables, porque están el ciudadano que está durmiendo en su casa y que queda al alcance de un operativo policial. Felizmente fue apartado inmediatamente de sus funciones Marazzi, pero bueno, su conducta no dejó de sellar, entiendo, la suerte de ese juicio, que terminó sin justicia. Precisamente con la doctora Baigún, lo que hemos tenido que hacer en esta instancia para corregir y restablecer una actuación democrática del Ministerio Público y legal fue adherir al recurso de la querella, porque tampoco recurrió en esos días, tampoco se planteó un recurso contra la absolución, a partir de que ya había dicho que a su criterio no había que acusar, con lo cual el Ministerio Público una vez más se encuentra, como ha ocurrido en otras violaciones a derechos humanos, remendando su actuación, en este caso rápidamente, pero bueno, es una muestra más de que todavía hay en tiempos contemporáneos actuaciones que, si uno las analiza desde lo normativo, desde lo estrictamente lo que es nuestra carga funcional, nuestro sentido de la institución, nos encontramos emparchando y regularizando actuaciones reñidas con todos los principios profesionales. A ver, la primera lectura que podemos hacer de la actitud de Valente es que de la mano de una borrachera de impunidad podés entrar a cualquier casa del barrio Mitre, tirar a matar, terminar con la vida de una persona, que habrá algún manto de esa impunidad que te va a terminar cubriendo. ¿Cuántos más Valente y cuántos más Alan Tapia andan dando vueltas por la geografía de la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano? Bueno, en ese caso, y ya saliendo de lo que fue la actuación fiscal, nuestro recurso contra la decisión del tribunal es que se basaron en una consideración que desconoce los principios del derecho penal legítimos, que es decir, la valoración que hizo el tribunal fue que el acusado, el policía Valente, les había causado una buena impresión y la impresión de ser una buena persona, lo cual no está en juego. En este caso lo que está en juego es una conducta circunstanciada en determinado lugar respecto de su víctima. Este juicio, si bien tuvo algunas particularidades salientes o descarnadas incluso, como el caso del fiscal, no es nada extraño que esto ocurra, sea en operativos policiales o también en lo que es la actuación penitenciaria. La mayor probabilidad de un policía que va a juicio es ser absuelto. Y en caso de que sea condenado, lo va a hacer por un delito menor y no hay casi riesgo de un cumplimiento efectivo. Lo propio ocurre, insisto, con lo que es cárcel. Si uno repasa en estos días, estamos trabajando sobre este tema, si uno repasa las últimas 350 muertes en establecimientos carcelarios federales, a esas 350 muertes el sistema judicial nunca encontró un responsable. No hay un solo funcionario público que haya sido llevado a juicio, obviamente no hay ningún condenado, por 350 muertes producidas en el encierro, lo cual es no hace falta, creo, evaluar a partir de ahí mucho más cuál es el sentido, donde el sistema judicial es una instancia de disimulación de la violencia ilícita. Toda la violencia ilícita, para no ser juzgada, necesita ser disimulada en sus pruebas, disimulada en su letalidad, y no desarrollar juicios orales, no juzgar en definitiva a los responsables, es cambiar el rol de la justicia, de ser el tercero imparcial que tiene que juzgar los hechos de un acusador y de un acusado, retirarse de allí y transformarse en el teatro de la en un teatro ausente de disimulación. En este caso estuvo de moda con el caso Nisman, ¿no? La enorme potencia de lo que no está, digamos. En el caso Nisman parecía que la prueba más concluyente que había, todo lo que afirmaba, era lo que no se tenía, y en este caso, digamos, la acción más contundente del Estado fue no poner en la escena del juicio este caso. Claro, sí. Y si uno compara con esos, digo, en estos casos que tienen relevancia pública y periodística constante, contemporáneo al caso de Nisman, nos tocó tramitar un recurso donde la mujer de un detenido muerto, de un preso que fue muerto en la cárcel, reclamó ser creyente, uh-huh. del mismo modo que lo hizo y lo ejerce la doctora Arroyo Salgado. Uh-huh. En el caso de la mujer de la persona detenida que murió en la cárcel, no le fue permitida el rol de querellante porque los jueces federales sostienen que lo que se afectó en la muerte del preso no puede ser más que la administración de justicia. La causa por un homicidio está tramitando como un incumplimiento de funciones. Desde ahí el único lesionado es el Estado y la familia no puede... Lo declaró muerto civil, el juez lo declaró muerto civil. Digamos. Eso en otras causas sería algo... que no se evalúa directamente, imaginemos negar esa condición, aún en un caso donde ni siquiera es posible conocer hasta el momento si hubo suicidio, homicidio o que hubo. En este caso, que es mucho más claro, las familiares directos no pueden ingresar al proceso penal. Abel, ¿recordás quiénes fueron las lumbreras que declararon semejante bestialidad? Porque me parece que es bueno, ¿no?, que evitemos la elipsis. En este caso es el juez federal de Rawson. Ajá. Quien calificó de ese modo no recuerdo el nombre. Sí. Es uno, así que hay que buscarlo en la guía. Hugo Sastre. Sí. Ajá. Me recuerdo que es el juez federal, el único juez federal de Rawson. Lo que se cifra en el nombre, ¿no? Por el desastre. Exactamente. Sí. Abel, querido, estoy pensando en una cuestión importante. No estoy haciendo alarde, digo, la cosa es importante, no que yo la piense, que es lo siguiente, la palabra de la víctima. Digo, hemos tenido en la historia argentina una historia de autoritarismo que incluyó negar la credibilidad en la palabra de la víctima. Lo vimos en los crímenes de terrorismo de Estado. Y la fe que merece la palabra de la víctima fue un proceso político, uh-huh. pero también un proceso de maduración institucional y probablemente con algún sesgo filosófico también, en el cual aquella palabra negada se transformó en una palabra como prueba de cargo. Uh-huh. ¿Qué sucede con la palabra de las víctimas que han sido previamente pasadas por el sistema del encierro? Digo, esa palabra es una palabra escuchada, es una palabra negada, y si en el caso de que sea negada, ¿con qué dispositivos es negada? Bueno, en el caso de las víctimas de la violencia institucional, es una de los determinantes de la impunidad. Es decir, si uno no permite que la persona, los testigos, las víctimas de su rol de familiar puedan expresar su vivencia y su conocimiento de los hechos en el proceso penal, eso no es la primera instancia de la impunidad definitiva. El modo de o la dificultad que tienen estos casos es que el sistema penal, los jueces, los fiscales, los defensores, incluso cuando las personas ya están sometidas a un proceso penal, tenemos que adaptarnos a los ámbitos donde esto ocurre. Es decir, la mayor cantidad de tribunales y fiscalías están en el centro de la ciudad, y basta enviar una notificación para que una persona del conurbano, de un lugar de difícil acceso, incluso dentro de la capital federal, tenga que ir un martes al mediodía a declarar a tribunal para que no pueda ir. Es así de sencillo la posibilidad de coartar y la incomprensión que puede haber sobre la víctima de un delito. Y lo propio ocurre cuando hay alguien que está detenido en en un penal y tiene que prestar declaración. Llamarlo a declarar implica, en estos días estamos tramitando un juicio oral acá en Buenos Aires, donde hay que traer a la víctima que está en Rawson o está en Salta. Citarlo a declarar implica 48 horas de viajar, 48 horas atado con una cadena en un camión, sin comer, sin parar el baño, y la obviamente sujeto a amenazas. En tanto esos lo que es el sistema penal no se adapte a lo que es la víctima e incluso la vivencia actual, será muy difícil hacerlo, y obviamente no es un descuido, es parte de un rol que se está cumpliendo respecto de, insisto, 350 muertes en pocos años. Llegamos, digamos, al juicio por un caso de violencia institucional cometiendo un acto de violencia institucional. Bueno, sí, capacidad de reproducción. Abel, nos estamos quedando sin tiempo y vamos a repasar un montón de temas. Te comprometo a que sigamos conversando. La sociedad ha decidido en buena medida ocultar detrás de los muros estos actos de barbarie, y paradójicamente desde el Estado alguien abre las ventanas y abre las puertas. Una paradoja virtuosa, a lo mejor nos habla de la posibilidad de revertir esto, y me parece que nosotros hacemos una humilde contribución dialogando con todos nuestros oyentes y con Abel sobre estos temas. Gracias, Abel. Un gusto, Félix, y un abrazo por ahí. Hablábamos con Abel Córdoba, el fiscal general titular de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación. Se nos está terminando esto, La señora Mariana Moyano me encomendó un chivo. A ver. Parece que está en Nicasio Oroño, al 2200, en el Café de los Patriotas, junto con Damián Pierbatisi, hoy a las 6:30. Muy bien. Así que vayan a escuchar a Mariana y a Damián, que seguramente tendrá muchas cosas interesantes. Yo le debo un agradecimiento a los muchachos acá del Control Central, donde están toda la nave nodriza de la radio, claro. Porque me dieron la receta para hacer una palomita y para hacer una bondiola en fiambre. Me imagino quién. Que la verdad es que teóricamente se la ve como inmejorable, y yo les creo a ellos que va a salir bien. Gracias, amigos. Carla, gracias. Hasta el próximo sábado, mande foto. Muy bien, la locutora Carla Ruiz, el señor Gustavo Campana me acompaña en la conducción. Gracias, Gustavo. Nos encontramos el sábado. Joana Espatafora, la operación técnica, Emilce Esteves en las redes y Tomás Pombergés en la producción general. Después del informativo está Postales Argentinas con Jorge Dubati. Gracias. Y así las flores crecen junto a los cardos y derrotan las tormentas y se caen y levantan. Derecho Viejo.